cantarle a mi tierra. A esa famosa región llamada Perla Sureña. Su mujer es un primor, radiante como una estrella. Y por su elegante andar, la admiran en tu entera. We'll be right back.